Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Club 60 comienza acá, un otro programita hermoso con una selección musical que estimo que les va a gustar. Seleccionado de como siempre, una selección 60, 70 y algo de los 80. Quienes habla Adrián Pontari, le saludamos al señor Damián Spadia. Así que nuestro operador y digamos operación técnica y puesta en el aire, están esos maravillosos dedos y manos del señor Spadia. Así que gracias por estar y ser como sos, como dicen ahora, viste, siempre se dice, gracias por ser como sos. Bueno, la verdad amigos, un gusto como siempre los martes, quienes habla Adrián Pontari, está con todas las ganas y todo el, como siempre, es para mí un disfrute venir y pasar un par de horas con ustedes y compartiendo la buena música. Quejas también, hay un libro de quejas, pueden comunicarse con nosotros al 11 6400 7047. Ahí pueden ustedes con mucho gusto los vamos a atender y lo anotaremos en el libro de quejas si así fuera necesario, y si no también una caricia para el alma nunca viene mal. Así que dicho esto, señores, como siempre decimos, vamos a arrancar con la música de Club 60 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Así que, Ray Conniff, New York, New York. Bye. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor, Ray Conniff, coro y orquesta, lo mejor del mundo. Y ahora seguimos, que recién empieza esto, así que tenemos para un buen rato. Sam de Jamni de Faraones, un grupo venezolano radicado en Estados Unidos, que, bueno, conocido por su... se pone su bata y un turbante, para que tengan una idea del personaje, con la chivita. Bueno, es un personaje. Bueno, estuvo varios éxitos, obviamente, de los 60, como por ejemplo... Bully Bully, ¿te acuerdas de Bully Bully? El más conocido de todos. Juju Han, Ring Dan Dun. Bueno, después, increíble. Pues es que estuvo mucho tiempo con ellos. Después estuvo un poquito solista, dejó con los Faraones, se fueron por su cuenta los Faraones, pero bueno, se quedaron ahí. Y Sam Samudio, en realidad Samudio es Samudio, ya estamos un kilo, arrancamos un kilo, se corrió el coágulo, muchachos, así que vamos a apurarnos. Bueno, Don Samudio, que así es el apellido, por supuesto, siguió como solista después de... Usted una cosa, después dejó el negocio de la música y ahora opera pequeñas embarcaciones turistas allá por el Golfo, digamos, de México, el Golfo de México. El tipo se situó ahí, unas lanchitas y ¡zuc! Ahí está el tipo sufriendo todo el Caribe mexicano. Bien, así que quién va, bueno, que vamos a presentar también con qué va a cantar este tipo, justamente uno de los grandes éxitos, Ring Dan Do. Todos los martes de 16 a 18 horas. FMRadiobox.com. Semana que estoy en mi nido. Muy bien, estamos escuchando a don Javier Vargas, un guitarrista de blues y rock. Una cosa, tuve la suerte de conocerle y compartir con él algunas cosas musicales, ¿entiendes? Guarda, Nació en Madrid, pero se vino de chico y con la familia. Emigraron y vino a la Argentina, ahí en Mendoza. Posteriormente se trasladó a Mar del Plata, donde ahí lo conocí mejor. Luego viaja a Nashville, la capital de la música country, en Tennessee, que es el estado, y es la cuna del country. Como decía, grabó más de 20 álbumes. De esos álbumes, todo eso es un éxito, la verdad. Estábamos escuchando y estamos escuchando ahora. Es el que canta y toca la viola, que la viola eso está con, bueno, tocó junto a Santana, estuvo con muchos tipos, giras con los cantantes y guitarristas de blues argentinos también, y la verdad que sacó algunos acá en Argentina, porque tenía un cariño muy especial por Argentina. Él se hubiera querido quedarse aquí, pero en realidad lo que la música que él hacía, donde él buscaba, la cuna de todo eso es Estados Unidos. La realidad es esa. Pero acá grabó un álbum que se llama Cambalache. Posteriormente van a ver que hay un par de temas que él le rinde homenaje o le rinde tributo a Buenos Aires. Inclusive el tema se llama Blues, Buenos Aires Blues. Lo vamos a ver en cualquier momento, lo vamos a escuchar. Y Cambalache y Bronca se llama el long play, ¿no? Con una paleta de temas que iban del rock hasta el blues y pasando por ritmos latinos, porque él también es un gran ejecutante del jazz latino. Así que Javier Vargas, uno de los grandes guitarristas y que tiene ahí a la altura internacional, ¿eh? Así que un gusto realmente presentarlo, porque más allá del haberlo conocido y de haber participado con él en un show hace muchos años, me sorprendió cuando lo vi en Mendoza y después cuando lo vi en Córdoba, el progreso espectacular que hizo él en el término de calidad musical y de profesionalismo. Así que así es nomás, amigos. Y usted dispone que el teclado, ¿qué hacemos? ¿Seguimos escuchando? ¡Ah! ¡Epa! Neil Sedaka. ¿Qué podemos decir de Sedaka? Que un tipo que en los años 60 tuvo un éxito terrible con más de 15 temas. Este es uno de ellos, obviamente, que Neil Sedaka lo recordaremos también como Carol, que se lo dedicó a su novia, que mire, casualmente después Carol le mandó también, porque la que él le dedicó el tema es Carol King, una pianista y cantante que también, cuando él le manda Carol, como dedicándosela a ella, ella le dedica Neil. Con la misma música le hace el tema ese. Es una cosa de no creer. Pero Carol King fueron novios con Hoy él te manda cada tanto, yo lo escucho, lo recibo por internet, y hay, tiene un programa, 82 Pirulo, canta, recuerda cosas, tiene 83 Pirulo, así que hay que tenerlo, pero yo lo recuerdo en mis días de pibe, porque Neil Sedaka con Oscar, cuántos temas hemos hecho, Mi Diario, Chica de Calendario, Go Hep, hay un montón de títulos que los vamos a escuchar, por supuesto, porque muchos de nosotros los vamos a decir los memoriosos, porque si decimos muy jovato seríamos, no estamos hablando de los años 60, ¿eh? Así que quién de esos chicos en los asaltos, en los primeros pininos bailando, el primer beso, la primera carilla, el primer cariño, la primera cita, cómo no la vamos a recordar, de la mano de un Polanca, de un Neil Sedaka, eran los en ese momento los dueños de la música y del corazón nuestro musicalmente hablando. Así que sí, señor, Neil Sedaka y un tema que se llama nada menos que bueno, comencemos nuevamente, es el tema. Sí, señor. Obviamente, por la Vox. Well, it's hot. Come say you will when you want. Never that you do, baby, when you don't. Put your arms around me, let me know how I feel. Tell the truth, now is the love of real. I like the way Muy bien, sí señor. Lo que estamos escuchando es nada menos que a Carl Perkins. Carl Perkins es un... Bueno, el tema este es de él. Un cantante pionero del rockabilly también, que es una mezcla de rhythm and blues y de música country. Figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ocupa el noveno puesto de los 100 grandes artistas de la, según la revista Rolling Stone, que era una revista que especializada en todo lo que tiene que ver con los niveles de ventas, ranking, aceptación y por supuesto todos esos salones de la fama donde figuran los excepcionales artistas, ¿no? Además fue compositor de muchos temas. El que acabamos de escuchar también lo han hecho los Beatles, nada menos. Así que no es moco de pavo. Bueno, Luis Presley también. Elvis, le comenté recién. También Jerry Lee Lewis, el cantante el loco del piano también. Así que, y otros también, temas como Zapato de Ante Azul, Honey Don, Matchbooks, que es un, y bueno, ese es un más bien un estilo country, hecho también por un grupo country, ¿no? Varios, ¿no? Y muchos más. Su último álbum, qué bien que andamos hoy, ¿no? En su último álbum colaboraron en el armado John Fogerty, Paul Simon, Bono y Tom Petty, nada menos. Así que él era habitual que hiciera, álbumes y ponía, por ejemplo, Carl Perkins y amigos. Un gran compositor, hecho para muchos, más allá de lo que ustedes supongan, lo que yo puedo suponer. Bueno, eso es lo que ha pasado con Carl Perkins, nada menos. Sí, señor. Vamos a ver qué sorpresita nos trae el señor. Accept me for what I am. Accept me for the things that I do. FMRadiobox.com. Don't make me over now that I do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over. Conducción y producción, Adrián Pontari. Nelson put y'all comunicación. Buena música. Estamos escuchando nada menos que el grupo Creedence Revival, y Proud Mary o Orgullosa Mary es el nombre de un barco que circulaba por las aguas del Mississippi. Eran esos barcos con esas grandes paletas donde eran casinos flotantes, donde cada tanto alguno de los jugadores se tiraba al agua para no parar. Así que era muy habitual que o lo empujaban, porque era, imagínense el ambiente, lo que era de juego, y aparte algunos se suicidaban porque se había jugado la fortuna, pero era terrible. Proud Mary era ese famoso barco a paletas que cruzaba, que iba por el Mississippi en esos años. Entonces, lo recuerdan en esa Orgullosa Mary, es el nombre de ese barco de paletas. De Creedence, ¿qué podemos hablar? Que lo que ya no conocemos, ya arrancaron en 1969 con su primer long play como Factory, y después siguieron con otros tantos éxitos hasta que, bueno, Tom, el hermano de John Fogerty, tuvo ese problema en una transfusión de sangre, falleció, y ya ahí dejaron. Después John Fogerty tuvo ciertas disidencias y se puso un nuevo grupo, Creedence Clearwater, pero no es lo mismo ya. Y la voz de él tampoco. Bien, entonces seguimos con Club 60, queridos amigos. Espero que sea de vuestro agrado, porque todavía no vino lo mejor. Siempre le damos cada vez más, un poquitito más de picante para darle sabor a esta hermosa tarde de martes, que está impagable. Es para disfrutarle, tomar sol, salir a caminar y escuchar, por supuesto. Y escuchar Club 60 y también toda la Fox. La Vox, la 102.9, está para escucharlo. Cada cual tiene su gusto. Cada cual tiene acá la posibilidad de elegir lo que quiere escuchar. Así que también con nosotros, pueden pedir algún tema, y el martes que viene os lo traigo, porque yo ya vengo preparado de casa con las grabaciones para disfrutar con ustedes. Seguimos adelante. Bueno, dele gas nomás, don. Mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. En la punta de sus pies se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca. Luego del beso en la boca, una mano ella desliza por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa. Cuando todo se enardece, ay, esa mujer me usa. Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así, pequeña, de ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada hay que lo contenga. Yo te quiero así pequeña, y ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Escuchamos, sí señor, Roberto Carlos, en nada menos que ese tema, mujer pequeña, qué hermoso. Bien, quería comentarles, queridos amigos, Vixen Calcos, usted tiene la posibilidad de tener calcomanías, podés encargar calcomanías, stickers, esmerilados, ploteo en general, impresión 3D, llaveros, por ejemplo, banners y lonas impresas. Les doy el teléfono si ustedes quieren comentar, quieren pedir, preguntar. Vixen Calcos, pueden comunicarse con el 11, espera un cachito que tengo acá, esto está, anda un kilo. 11 35 56 40 57, y también podés ver sus trabajos en Instagram, Vixen Calcos, todo juntito. Así que ahí están todos sus trabajos hechos, así que están camionetas, autos, bueno, de todo, pero tiene sobre todo lo que comentaba: calcomanías, stickers, esmerilado, ploteo, impresión 3D, llaveros, banner, lonas impresas y lo que quiera, cartelería, todo lo que significa publicidad e impresión, Vixen Calcos. Seguimos en este tema, queridos amigos, con música. No me falta hacer publicidad, pero la verdad vale la pena. Sí señor, nada menos que The Beatles, This Boy. Qué tema este, si habremos tomado varias manos y varias cinturas apretado también. Ahí están, y chicos, para recordar, y chicas, cómo no. Club 60, obviamente, por la Vox. Escuchanos por www.fmradiovox.com. Bien, ABBA, ya sabemos lo que es ABBA. ¿Qué podemos decir de ABBA? Nada más que volvieron otra vez por los... Vivieron otra vez por la revancha, porque están otra vez comenzando a grabar, a actuar en shows. Y salieron por televisión internacional, ya lo hemos visto por televisión también, que han aparecido en algunos programas. Así que... Y ABBA marcó toda una época también en el grupo, en los cuartetos estos, que realmente... marcaron toda una, junto con Mamas and the Papas, marcaron todo un capítulo de la música vocal, ¿no? De la me refiero a los grupos vocales, ¿no? Bien, seguimos, estimados, disfrutando entonces Club 60 aquí en la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo. El de tele nomás gas, lo que tú tengas. Que ya hice de tener. Lady love, your love is peaceful like the summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow. Little more and more, and I think love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, disfrutamos a Lou Rawls, un cantante estadounidense, compositor, actor, actor de doblaje, si lo habremos recordar en su, también en sus doblajes, sobre todo en los dibujos animados, productor de disco de música soul, jazz, blues, que era su especialidad. Para que tengan una idea, lanzó alrededor de 60 álbumes y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. Simples, también, bueno, infinidad, figuraban siempre en las primeras listas de los rankings de venta. Los simples arrancaba con eso y después armaba los álbumes. Fue actor, ya le digo, de doblaje en numerosas, no solo de dibujo animado, sino que también fue ganador de 3 premios Grammy a la mejor interpretación, que no es poco de haciendo rock and blues. Entre otros éxitos figuran, por ejemplo, Nunca encontrarás un amor como el mío, que es un tema hermosísimo. Eso fue, ganó un premio en 1976. Natural Man en 1971 también ha ganado primeros premios a la mejor interpretación en Estados Unidos. Lou Rawls es uno de los grandes admirados por el señor en ese momento, por el señor gran Frank Sinatra. Era un actor de su propia elección y se lo quería llevar para su propia producción, cosa que no lo logró, pero muy querido y muy amigable. Bien, seguimos aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9 para todo el mundo desde Quilmes, ¿eh? You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh, yeah, alright. I seem to come on too strong. I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? That we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Estamos escuchando y hemos disfrutado también a Dr. Hook, un grupo estadounidense de rock, y bueno, y de música country también nacido. Primero empezaron como papeles de chocolate allá por 1965. Y una vez que, hasta que, y bueno, después, como fue contratado, ellos empezaron divirtiéndose como grupo de amigos, fue contratado por una discográfica, entonces tuvieron que cambiar por otro nombre, que son Dr. Hook Medicine Man, porque es una cosa sólida, insólita, pero hecha por este grupo excepcional. Bueno, hasta 1985 estuvieron juntos, un tiempo, bueno, después tuvo cambios en varias oportunidades, pero nunca perdieron la personalidad y actitud irrelevante y divertida que tenían en el escenario. Se divertían mientras cantaban, bailaban entre ellos, una cosa espectacular. Tuvo notable éxito en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Europa. Aquí en Latinoamérica prácticamente su obra está bastante desconocida. Así que, pero vamos a tener el gusto de compartir, porque eso es una de las cosas que tengo, y muchos de estos grandes artistas, porque a mí fue uno de los grandes músicos, y ya lo vamos a comprobar en otros temas. Así que, bueno, seguimos disfrutando Club 60 aquí en la Box 102.9. Conducción y producción, Adrián Pontari. I remember when Rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stone, had an old Chevy and a piece of my own. Muy bien, estamos escuchando Cocodrilo Rock, para pasarlo en castellano, un tema de Elton John, pero en la versión de los Beach Boys. También tenemos la de Elton John y la vamos a pasar oportunamente. Los Beach Boys fue una banda, es una banda, todavía siguen tocando por ahí. Una banda de rock formada en California en 1961. Se distinguían por sus armonías vocales que reflejaban un poco la cultura juvenil del sur de California, que era autos, romances y todas las motos y todo el surf que en eso la playa nos daba en la época veraniega, y se asocia siempre al verano de la zona sureña, del suroeste de Estados Unidos. El grupo abandonó en gran parte su estructura, en especial el surf, para largaron lo que es cuando se acabó ya la moda del surf, de la música surf. El surf no, todo lo contrario, tomó un auge ya competitivo olímpico ya, así que ya la cosa cambió, pero la música de por sí ya sí, fueron transformándose para meterse ya en campos ya con letras más personales, y tuvieron un enorme éxito también allá comenzando a los 70, pero la popularidad comenzó a decaer e intentaron mantenerse, yo qué sé, publicando álbumes de distintos géneros musicales, como esto, versionaron temas éxitos de los de originales, como en el caso de Elton John, pero sin más, poco a veces tuvieron, bueno, realmente tuvieron casi 60 años juntos, pero siguen tocando y haciendo giras, pero ya no con el éxito internacional que tenía Beach Boys, que en ese momento sí, acá en la Argentina había tenido también, por ese juego de voces y de falsetes, jura, sonaba muy, muy, muy, muy seguido en los bailes. Así que bueno, queridos amigos, seguimos en Club 60 y no se vaya que viene lo mejor todavía, el final. No, fue un chiste, ¿eh? Vamos que tenemos todavía para disfrutar bastante de música. Vamos, estimados amigos, y con... hacemos una tanda musical porque hay que vivir de eso también, y luego volveremos y seremos millones. No te desconectes. Luego de los comerciales volvemos con más. El Hilo Rojo. Somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. El Hilo Rojo. Realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Circo Fox. Éxito total de Circo Fox en Quilmes. Circo Fox hoy te presenta una función a las 20 horas. El Globo de la Muerte, las Águilas Humanas del Trapecio, el Péndulo Fantástico y los payasos más divertidos. Estamos ubicados en la Plaza de Estacionamiento Hipermercado Carrefour, Avenida La Plata y 12 de Octubre. Quilmes, te lo vas a perder. Circo Fox, imperdible. Circo Fox. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte, comunícate al 1555-020510. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes, Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consulta próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Segunda parte de Club 60 aquí por la FM Box 102.9, con todas las ganas de seguir pasando música. Espero que la estén pasando ustedes bien. Cualquier cosa nos pueden llamar al 11-6400-7047. Seguimos entonces con la música. ¿Y qué les parece si empezamos con Bill Wyman? Bill Wyman fue el bajista de los Rolling Stones durante más de 10 años, allá por el 90 y pico. Después armó su propio grupo con grandes maestros de la música, entre ellos uno de ellos, un Albert Lee, que era un inglés que radicado también ha creado muchos temas acá, se ha radicado acá en Estados Unidos, y realmente y muy buenos. George Fame, uno de los grandes cantantes también, que ha hecho famoso la balada de Bonnie and Clyde, para decirle una más o menos. Era el cantante principal de ellos, y hay una chica, una morocha, que vamos a traer un tema, Kathy Kirlan, algo así se llama, no lo tengo presente, pero el nombre así es, lo que en inglés a veces para pronunciarlo es medio jodido. Pero de cualquier manera, tiene un tema espectacular. Bill Wyman armó con sus Rhythm King, es decir, los reyes del ritmo. Podrían hacerlo más fácil, podrían haber puesto en castellano Bill Wyman, pero bueno. Bill Wyman, los reyes del ritmo y Mood Swing. She woke me up this morning with black coffee and a kiss and a smile that could drive a man insane. I'm not even out of bed. Someone tell me what I said. She stormed through the house like a hurricane. Mood swing, my baby's on a mood swing again. I tell you, boy, it's something that a man can't understand. It's funny how her state of mind changes with the wind. My baby's on a mood swing again. I on the couch. I said I'll be there before you count to three. By the time I had arrived, she was fit to be tied. She said, you can spend the night here without me. Mood swing, my baby's on the mood swing again. That man can understand. It's funny how her state of mind changes with the wind. My baby's on the mood swing again. Presenta, obviamente, por la Vox. FM Radio Vox.com. Cuando todos los pibes de una época queríamos tener un grupo musical, como todos. Cada generación tiene todas las ganas de poner un grupo musical. Nosotros también. Uno de los grandes ídolos era este grupo de Venture, que eran cuatro tipos que hacían, estadounidense, por supuesto, hacían todo lo que era rock instrumental. Y la forman allá por 1958. No es todavía siguen y cómo siguen tocando. Famosa por sus clásicos Camina no corras, Whip Out, la música de las series de... También ha hecho música de series, Hawaii 5-0, SWAT, la música de SWAT, son de series conocidas. Ellos han hecho la música de esas dos series, por ejemplo. Hay más, Superan los 100 millones de discos vendidos. Actualmente sigue tocando en giras y en recitales y en show. Pero informa, bueno, tiene un estilo muy particular, el estilo de su guitarra, obviamente, Telecaster, la Stratocaster también, la Tele, la Stratocaster, y tocan con el pedal board, que es la guitarra que se toca como si fuera acostada la guitarra, pero en realidad es un teclado, no es tampoco un teclado, son cuerdas que se tocan con unos, como si fueran los viejos dedales. Entonces tocan y van moviendo, deslizando los dedos y van dando ese sonido que ustedes escuchan, así, estilo alargado, por decir, perdónenme la expresión, así, tipo alargado el sonido. Bueno, está producido por esa guitarra que tiene un sonido muy particular porque se hace con los dedos, ¿no? ¿Cierto? Con esas especies de dedales, por supuesto, y el otro con... las famosas uñas, uno le dice uñas, son las que usan los guitarristas para puntear la guitarra, ¿no? Así que eso es lo que podemos hablar del Venture, porque siguen estando actuales, siguen siendo un éxito, y bueno, y han hecho muchos, muchos lindos temas. Venture, y fue el sueño de muchos de nosotros los pibes cuando empezamos a hacer nuestros primeros pininos de querer tener un grupo musical. Y hay varios que eran Wonderful, Los Cuatro Planetas, Jack y los Ciclones, todos conjuntos de esa época que arrancaron primero sin cantantes, sin solista. Luego algunos lo pusieron, Cuatro Planetas no, Wonderful, un compañero mío de colegio, González, estuvo Tony González, que le dice, estuvo un tiempo también cantando ahí, un chico de Avellaneda, Valentín Alsina. Así que bueno. Señores, eso es lo que tenemos, Ventures, nada menos. Así que seguimos con la música, que nos juntamos para eso. I woke up this morning, baby. Joe Jeffrey Group. Sí, señor, Joe Griffith. Una banda, señor, un cantante de un grupo también muy conocido que se descindió y puso su propio grupo. Y es una banda estadounidense de rhythm and blues que allá por 1969 logró un éxito muy grande, notable, con el tema que estamos escuchando, Mi Promesa de Amor. A esta le siguieron otros éxitos como My Baby Love Loving, Margie, otro tema que también tiene lo suyo, que lo vamos a escuchar a todos, White Plains y otros también. Luego se dedicó a la gira y recitales, pero no le agregaron otros éxitos. Estuvieron siempre dentro de la aceptación pública, pero sin grandes los ruidos que hicieron con estos temas que acabamos de enunciarlos, ¿no? Así que vamos a escuchar a todos con el tiempo, y si el barbudo, como siempre digo, el barbudo lo dispone, no tenemos tiempo para seguir disfrutando esta música, si Dios quiere, por mucho tiempo más. Así que seguimos aquí, señores y señoras, señoritas y por qué no niños, estamos acá disfrutando toda esta música. Y ahora arrancamos con Chris Montana. Qué lindo tema. Dale, que está bueno. El mundo, Vox FM 102.9. Club 60. Muy bien, Cristian. Cristian en realidad es un cantante brasilero que en esa época también, cuando estaban en esa la joven guarda, que era como más o menos la nueva ola acá en Argentina, en Brasil estaba también, como acá en Argentina, todos los conjuntos le poníamos nombres extranjeros, ¿no? Bueno, fundamentalmente norteamericanos. Así que todos teníamos, ¿no? O sea, el primer conjunto tuvimos Seven Boy, después llamábamos, yo qué sé, Black Cat, y así le fuimos poniendo nombres a cada uno de los grupos que armábamos. Y en los Estados Unidos do Brasil también pasaba lo mismo, le ponían, hay un montón de los cuales podemos, Morris Albert, el cantante de Feelings y Sentimientos, el tema Sentimientos, que Feeling, que también marcó toda una época también. Es un tema, pues hecho, Morris Albert tiene un nombre y apellido que no lo tengo presente, ya lo vamos a recordar, Barroso seguro, Barreiro, algo así. Pero son todos brasileros con el nombre americano. Cristian también, y se destacó por todo este tipo de música muy melódica, muy romántica, siempre hablando de un amor perdido o rescatado, pero marcó también toda una época en la música romántica brasilera, y también ha hecho algunos temas también internacionales, han hecho bastante éxito. Así que Cristian y el tema que acabamos de escuchar, Give Me, Dame, un tema. El tenor Fred Buscaglione. No, Fred Buscaglione, Fred Bongusto. Estoy hablando de mi primo, Fred Bongusto. Sí, señor. Sí, ese chiste. El tema en inglés es Sechi esta ley. Es decir, en italiano, por supuesto. Si ella está de acuerdo. Fred Bongusto, que es un cantante, fue un cantante italiano, también compositor. También tuvo su época de apogeo en la década de los 60 y 70, muchos éxitos, entre ellos el que están escuchando. Sobre todo en Latinoamérica, ha tenido mucho éxito en Brasil, donde trabajó mucho, mucho tiempo con Vinicio de Moraes, como decía la vez pasada, y Toninho, ¿no? Toquinho, ¿no? Que Toninho. Toninho es otro. Y Vinicio de Moraes. Compuso temas para películas, casi 25 películas, y actuó en tres de ellas. Estuvo como también en su estilo musical, era también melódico y romántico. En los 90 también estuvo en la política, siendo concejal en Bari, y recibió también algunos premios por sus 50 años de la carrera musical muy prolífica, Fede Bongusto. Así que vamos a escuchar si ella está de acuerdo. Chissà se ho oppure no appena un po' di probabilità. Avrei voglia di ballare insieme a lei, a volere ben guardare. Io per me mi butterei, sa, se ci sta lei. Sono ore che io guardo lei e francamente forse non dovrei. Ah, ma c'è il fatto che smettendo morirei. Piace tutto quanto, love is less del sud di lei, chissà se ci sta lei, perché io già lo so che la conquisterei, se quell'aria da gattone metto su. Quella in un baleno passa a darmi del chissà mai se ci sta lei. Mm-hmm. già lo so che la conquisterò, la conquisterò. Sì, sì, sì. Se quell'aria da gattone metto su, quella in un baleno passa a darmi del. Sì, lo so, sì, ci sta lei. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Escuchamos nada menos que a Sandro, sí, Osvaldo Sánchez. Tuve la suerte de conocerlo también allá. Ensayamos en algún lugar juntos también, cuando en los principios de todo. Que habían arrancado con los de Fuego, por supuesto que los de Fuego también les faltaba bastante para tocar, pero era como todos los conjuntos cuando empezábamos. Y les quiero comentar una infidencia, la estábamos charlando acá con Damián. El primer grupo que armó Sandro se había titulado Los Caniches de Oklahoma, aunque usted no lo quiera creer, lo tomaban todo en joda, esa era la realidad. Luego empezaron las cosas a andar bien, lo empezaron a contratar, a ir a diferentes clubes, en diferentes lugares, y uno que le dio el gran espaldarazo, creo que todos lo recordamos, a Pipo Mancera con sus sábados continuados, donde realmente en ese programa Omnibus le llamaban, porque era lo largo que era, tenía muchas horas de tocar, ¿no? De sonar. La pobreza de mi léxico. Pero este aquí que Pipo Mancera y él adopta ya el estilo de gitano las botas ajustadas y con taco alto, todo de negro, con camisa con jabó, y empieza a cantar ya temas de rock and roll bien calientes, y que hay algunos que vamos a presentar, también los vamos a escuchar, porque realmente nos divertíamos mucho con eso, porque el loco bailaba Y un secreto también, a pesar de que uno lo tomaba en joda, Roberto era un excelente pianista. Yo tuve la suerte de escucharlo en algunas reuniones y realmente tocaba muy, muy bien el piano. Así que no era poco en tipo de una calidad de hombre como él, que andaba siempre por todos lados. Así que bueno, Roberto Sánchez, alias Sandro, toda una historia, poco sabemos ya. Las chicas, las nenas de Sandro todavía lo recuerdan con mucho cariño, porque marcó toda una época. Así que bueno, vamos a uno de los temas que justamente Trigal ha sido uno de los grandes éxitos también. Y bueno, lo tenemos presente aquí en nuestro programa, por supuesto. Así que, como tantos amigos. Bien, seguimos con el Club 60. No sé lo que ustedes pongan, don Damián. Te lo saludo, tiene razón. Saludamos claro que sí, nos olvidamos. Saludamos a Mirta Mónica. Saludamos a Gustavo de Bernal Oeste. Mirta Mónica es de ¿cómo se llama? De Gustavo es de Bernal Oeste y estoy buscando, ¿eh? Y Mirta Mónica de Bernal Centro, así que el centro. También a los muchachos de Vixen, que son especialistas en calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banners y lonas impresas. Pueden consultar, preguntar, asesorarse al 35 56 40 57. Repito, 11 35 56 40 57. Ahí podés preguntar, hacerte asesorar. Gente muy responsable te va a asesorar en todo lo que sea la publicidad en todos esos estilos. Bien, también a Vladimiro, lo de Wilde, lo mandamos también un gran cariño, por supuesto, un saludo cordial y por supuesto que también a toda la gente que nos está escuchando, Daniel Caivano, nos está escuchando también Mauricio, en este momento está en Navarro, así que también desde Navarro está disfrutando el golf, la pesca, y creo que también a los hijos que tiene, a la hija que tiene ahí. Bien, seguimos entonces con la música en Club 60. Qué lindo tema. It's up to you. Because I've done everything I can. I hope that you will say that I'm your loving man. Make up your mind and do what you're gonna do. Well, you know how I feel, so I'm leaving it up to you. It's all say you Sí, señor. Ricky Nelson, Depende de ti es el título. Uno de las grandes. Recordamos a él en el gran tema que aquí se bailó y fue un éxito en todos los clubes, lo recuerdo. Hello Mary Lou. Ya lo vamos a pasar en algún lado, en algún momento. Fue uno de los fallecidos en el trágico accidente de avión que les contaba el programa pasado, donde de casualidad un grupo decidió no ir a volver a después de una gira en avión, pues se había descompuesto uno de los integrantes, la ocupó Ricky Nelson y otra gente, y ese lamentablemente en una tormenta que lo sorprendió de sorpresa tuvieron un accidente donde fallecieron todos. Ricky Nelson es uno de esos recordados. Seguimos. Dottie West, una señora con recontra conocida y poco reconocida, conocida y poco reconocida en el mundo de la música country, acompañó mucho, fue la una de las grandes compañeras musicales del señor Kenny Rogers. Ha hecho muchos dúos juntos con mucho éxito. El tema se titula La última vez que lo vi. Dottie West lo canta como solista. Digo reconocida porque en el Salón de la Fama merece tener un lugar por todo lo que ha hecho. Pero bueno, adelante con esa música country, un estilo country. Last time I saw him, he sweetly kissed my lips. Last time I saw him, he said I'll be back for more of this. Last time I saw him, we were crying at the bus. I gave him money, I know I invested well. Mama doesn't trust him, but he loves me, I can tell. Each day the Greyhound arrives at 9 o'clock, but I don't start my crying till that last man's gotten off. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring

Muy bien, sí señor. Herman Hermits, un grupo que comenzaron muy jovencitos allá en los primeros años de los 60, con un exitazo bárbaro, con este por ejemplo, Hay una especie de silencio, también versionada también por Carpenters, también lo han hecho el dúo Simon y Garfunkel, varios versiones del mismo tema. No sé el autor, sinceramente no lo recuerdo. No es que no lo recuerdo, no lo sé. ¿Por qué vamos a decir Cano, no es cierto? Sarasa no, ya tenemos bastante Sarasa, mi amigo. Así que, bueno, Herman Hermits empezaron muy jovencitos, tienen temas muy lindos: Maravilloso Mundo, Silhouette, Hoy Leche No, que es uno de los más conocidos, Hoy Leche No Hay. También los vamos a todos esos temas, que fueron éxito de estos chicos que después duraron una punta de años, estuvieron como 15 años juntos. La esencia del músico en general es la inestabilidad. Los grupos muy difíciles, salvo el caso de Rolling Stone y algún otro, inclusive mismo los Beatles también han durado una cantidad de años que no es habitual. Y Rolling Stone, ni hablar, siguen siendo todavía. Así que, perdón. Pero la inestabilidad de formar su grupo, deshacerse, diferentes. Empiezan los estrellatos, empezaron la ambición de figurar. Bueno, hay un poco de todo, y también criterios de cómo manejar diferentes estilos musicales hace que la inestabilidad de las formaciones de grupos. Hay casos que ya vamos a conocer, que empezó un cuarteto y se ha cambiado 20 veces el mismo cuarteto. Quedó por ahí el líder, hasta que el líder decidió después, en su momento se jubiló, se retiró, falleció, no sé qué. Pero mientras tanto cambiaron totalmente. Uno de ellos también eran los famosos Plateros. Los famosos Plateros eran 5, porque una era una dama. Y 4, y después el único que quedó después es el bajo, que tenemos algún tema que lo vamos a pasar dentro de poquito. Vamos a pasar 16 toneladas, porque me encanta el bajo. Habla del tercer subsuelo, más o menos, habla, no del sótano, del tercer subsuelo. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y con Herman Hermits se dio esta de que durante muchos años esos grupos de chicos, que todavía inclusive vamos a traer una grabación que donde se escucha como la voz de niños. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutar también eso, porque los comienzos también son lindos verlo y ver cómo la historia los va transformando en cosas realmente interesantes. Así que Herman Hermits, disfrutamos el tema Hay una especie de silencio. Seguimos aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9, cuyo teléfono es el 11 6470 47, para solicitar un tema, si les parece bien, si tienen alguna indicación. Todas las vuestras ideas también van a ser escuchadas. Así que bienvenidas todas las ideas y bienvenido a vuestro comentario. Seguimos, don Damián, entonces con Club 60 aquí en la 102.9. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy. I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy. Singer in Sunday choir. I was grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Statue of purity, my mama loves me, she loves me. She rocked me like president. The minute the Congress called my name, I say now, who do you think you're fooling? I got the presidential seal. I'm up on the presidential podium. My mama loves me. She loves me. She gets down on her knees and hugs me. Boys, they love me like a rock. She rocked me. Muy bien, escuchamos nada menos que una versión de Paul Simon de este hermoso tema que me ama como al rock, ¿sí? Que bueno, una cosa que Paul Simon es uno de los del dúo de Paul Simon y Garfunkel. Los dos por separado hicieron casualmente este tema y luego lo creo que lo hicieron también conjunto, a pesar de que ya en su momento separaron y cada cual decidieron ser solistas por su cuenta, valga la redundancia de todo esto. Pero siguen siendo, por supuesto, amigos y cosas, pero entienden que cada tanto pueden cambiar un poco y respirar aire distinto. Así que eso ha sucedido con Paul Simon y Garfunkel, que no lo tengo en este momento el nombre de pila, pero ya va a aparecer. Boris, no lo tengo muy presente, así que le redoble, así que lo vamos a tener en cuenta. Bueno, estimados amigos, el último tema se está yendo con el despedida hasta el próximo martes a las 16 horas aquí en la FM Box 102.9, agradeciendo como siempre la participación y el refuerzo que da al programa a Damián en la operación técnica y en la puesta en el aire. Gracias, Damián, como siempre, un capo en todo esto. Y seguimos entonces con, estamos terminando con Bobby Vinton, Terciopelo Azul. Este tema, le quiero recordar a los amigos que es un, algunos ya lo saben, este era el tema de cierre de la del club, de no era un club, en realidad era una sociedad italiana, de una sociedad coral que está en Bernal, del lado de la calle Kramer, que una sociedad coral que de chicos nosotros y concurríamos ahí porque eran los bailes de que se hacían a la tarde para chicos menores de 18 años. Se hacía de 15 a 17, 18 años, se hacían los bailes los domingos de 6 de las 5 de la tarde hasta 11 de la noche. Entonces Y bueno, todos íbamos a bailar ahí porque era en ese momento era donde podíamos ir con tranquilidad. Era un club familiar, está sobre la calle Kramer, al lado de la escuela 24, por ahí, que tiene una actividad cultural muy grande. Tienen también otros servicios así a la comunidad de ahí de la zona. Y también este tema era el tema que era el tema de cierre de cuando sonaba este tema, Terciopelo Azul, que se terminaba en la milonga. Es decir, que ahí se terminaba el baile, los chicos se despedían o no, depende, y era hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde. Así que es un poco un homenaje o un tributo al recuerdo de esa adolescencia maravillosa que nos tocó vivir, a pesar de los mismos problemas que había acá, que algunos quizás nosotros no lo sabíamos porque éramos chicos y no estábamos en esa, tampoco era tan grave como lo estamos la violencia ni nada como está ahora, ¿no? Era totalmente distinto. La violencia era política y ideológica, pero no entre los chicos. Bueno, estimados amigos, gracias por haber estado ahí presentes, agradecemos a todos los que nos escucharon,